El conflicto y los momentos de caos tienen un gran valor dentro del proceso de grupo, porque pueden crear rápidamente un sentimiento de comunidad y dar lugar a organizaciones duraderas. Novena entrega de Diario de Cuarentena Sonora y Colectiva. Un espacio para documentar el estado de alarma y repensarnos colectivamente. Nos conectamos a más de un metro de distancia con comunicación humana para la historia y contra la histeria. Hoy es domingo. Tras todos estos días escuchando y emitiendo, hemos visto la necesidad de, además de hacer el contenido habitual, dedicar un tiempo para compartiros algunas reflexiones más largas que nos hacéis llegar. Pensar, escuchar, reír y dudar nos parecen verbos necesarios para la comunidad. Hola, hoy es el noveno día de confinamiento y nosotros en casa tenemos una fiesta porque es el cumpleaños de Rubén, mi hijo, que hace 19 años. Y estamos haciendo una videoconferencia con la familia y nos hemos tomado la tarta todos juntos. Os habla la abuela del niño. Cariño, Rubén. Hola. Que estoy muy triste por no estar contigo, pero te estoy viendo. Que venga, que a otro día, cuando pase esto, lo vamos a celebrar por todo lo alto. Venga, un beso. Rubén, cariño, debería de ser un día triste porque estamos encerrados en casa. Pero para mí es un día súper especial porque es el día que tú naciste. Tenemos que brindar por eso y esperar a que pase todo esto y celebrarlo como tú te mereces. Nos ha salido bien, no te jode. Bien, bien. Y ahora vamos a ver si el del cumpleaños quiere decir algo, que es de naturaleza un poco tímida. Pues me hubiese gustado pasar el cumpleaños con mi familia y con mis amigos, pero bueno, es lo que hay, ya se celebrará más adelante, todos juntos. ¿Y cómo te sientes, cariño? Pues un poco triste, pero es lo que hay, no pasa nada. Un beso para un todos. Un beso para todos, eso. Adiós. A ver si se ha grabado. Oye, has salido de puta madre. Hola, somos Eliana, que nos acabamos de levantar de la siesta. Nos disponemos a echar una partida de algún juego de mesa con nuestras niñas que tienen 7 y 15 años. Lo único importante, la única regla de un juego de mesa en estos días de confinamiento es que la pequeña siempre gane. Es la única regla que hay que cumplir. Vivimos con miedo. Soy Juani, llamo desde Fuente Alvilla, un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes de la mal llamada ahora España vaciada. En estos días de confinamiento me estoy preguntando muchas cosas y una reflexión es ese apelativo de la España vaciada, mal llamada, creo, porque quiero que penséis todos y todas, ¿vaciada de qué? De polución, vaciada de coches, vaciada de humo, vaciada de insolidaridad, pero muy llena de otras cosas que merecen la pena. Muy llena de naturaleza, muy llena de cielos limpios y sobre todo muy llena de solidaridad. Cuando en estos días de confinamiento tenemos que salir de casa, en estos pueblos nunca te sientes sola, porque cuando bajas siempre te encuentras con tus vecinos, con tus vecinas, gente a la que conoces y cumpliendo los reglamentarios 1.5 metros, 2 metros de distancia, puedes hablar con ellos de cómo están en su casa, de cómo están sus padres, de cómo están sus hijos, porque los conoces a todos, porque sabes si se sienten mal, si se sienten bien, si están enfermos. Y esto te hace no sentirte sola, incluso aunque no salgas de casa. Recalcar mucho esa idea, que en un pueblo de la España vaciada, la soledad es menos, en los buenos y en los malos momentos. No hay lugar para pensar, si me encuentro mal, no voy a tener a quién recurrir. Siempre, siempre hay alguien en un pueblo a quien vas a poder recurrir, quien te va a escuchar. Ahora es cierto que no podemos salir a la puerta y llamar a casa del vecino, pero sientes que está ahí. Creo que en una ciudad esto es mucho más difícil. Bueno, está en este confinamiento en el que ya llevamos una semana y que probablemente vayamos a llegar al mes, o quién sabe si algo más. En los pueblos estamos menos solos. Cuando oigáis hablar a los políticos de la España vaciada, penséis que no estamos tan vacíos. La España vaciada está llena de muchos valores que en las ciudades se han perdido o nunca los tuvieron. Y gracias a todos y a todas por ayudar en la medida de lo posible a que esto se pare. Entre todos lo vamos a conseguir. Hola, mi nombre es Miriam y estoy en Chiclana. Estoy en mi casa, claro, como tenemos que estar todo, yo tengo la suerte de vivir en el campo, tengo un terrenito y ahora mismo, bueno, pues con el sol, escucháis de fondo los pájaros, las tórtolas, huele a azahar porque tengo aquí delante un naranjo que ya está floreciendo y todo eso me invita a la esperanza. Esperanza porque veo que la gente, la sociedad está haciendo suyo el llamamiento de las instituciones y de las autoridades sanitarias y nos estamos quedando en casa. Yo soy periodista y trabajo en un medio público, además trabajo en otra ciudad, en Cádiz, y eso me obliga, bueno, pues a tener que ir a trabajar, por supuesto, con todas las precauciones del mundo. Me he tenido que cambiar el horario de trabajo al horario de tarde para poder cuidar de dos niños que tengo en horario de mañana, así que voy a la hora de comer y termino a las 9 de la noche. Me quedo en redacción, edito vídeos y hago información sobre todo centrada, bueno, pues esa información de servicio público que tanto necesitamos para huir de las fuentes que no están contrastadas, de las fuentes que no son viables y de tantos bulos que ahora mismo nos inundan a través de las redes sociales. Desde Chiclana, desde mi casa, desde mi jardín, con esta paz, mi mensaje de paciencia para todos y todas y ojalá que pronto salgamos de esta. Un besazo. Día 9 de cuarentena, desde Puente de Vallecas. Un libro de amores, de flores fragantes y bellas, de historias de lirios que amasen estrellas. Un libro de rosas tempranas y espumas de mágicos lagos en tristes jardines y enfermos jazmines y brumas lejanas de montes azules. Un libro de olvido divino que dice fragancia del alma, fragancia que puede curar la amargura que da la distancia, que solo es el alma la flor del camino. Un libro que dice la blanca quimera de la primavera, de gemas y rosas ceñida, en una lejana, brumosa pradera perdida. Antonio Machado, París, 1901. Hola, me llamo Julia, tengo 12 años y vivo en Murcia y llevo ya 9 días de cuarentena sin salir de casa y estamos aquí pues como podemos, tenemos ratos buenos, ratos malos, como todos supongo. Entre semana nos levantamos a hora de instituto, hacemos los deberes que nos mandan, luego por la tarde hacemos ejercicio. Yo tengo que preparar una tabla de ejercicios para mi familia. También tenemos unos ratos de juegos de mesa que jugamos los cuatro, como al rumicú, al cluedo. Y yo tengo ya ganas de salir a la calle, ver a mis amigos. De vez en cuando hablo con ellos por el móvil, pero no sé, o sea, tengo ya ganas de verlos. Y bueno, pues que mucho ánimo a todos y saldremos de esta. Hola, soy José Le, vecino del barrio de San José de Zaragoza y vivo estos días con perplejidad y recuerdo con ironía cómo hace un mes nos burlábamos del operativo montado en Milán cuando un equipo completo íbamos a trabajar allí y menospreciábamos la capacidad de este virus de contagio. Y a día de hoy lo vivo también con miedo por lo que va a ser los días que nos vienen por delante, de cómo responderá toda esa gente que decidió soltar su creatividad en los primeros días y que decidió que la mejor opción para su negocio, entre comillas, era hacer directos de una red social que solo alimenta, para mí, la antisocialidad. Aquí estamos, dibujando, bebiendo alguna copita de vino y disfrutando del descanso, algo que normalmente el día a día no nos permite. Hola, ¿qué tal? Soy Camino, desde Teruel. Para aportar hoy, que normalmente suelo ser así como muy optimista, un apunte de cabreo y de cierta reflexión, porque en una de esas múltiples quedadas que ahora podemos hacer a través de las plataformas de Zoom o de WhatsApp para podernos ver y brindar o tomar un aperitivo o merendar, hoy me acaban de contar, hemos de hecho anulado una de esas quedadas, porque en una de las casas de una amiga mía de Zaragoza, parece ser que ya hay un problema desde ayer con un par de vecinos de un bloque y de otro que hay enfrente, que quedan pues a todas horas para poner música, a cada cual más alta, música pues de dudosa calidad. Bueno, esto ya es un juicio, pero que si Paquito el Chocolatero, que si cosas así muy a tope de volumen y durante mucho tiempo. Debió tener que venir la policía ayer a decirles que por favor moderaran el volumen y que fuera un momentito y que bueno, con cierta cordura y sentido común. Y hoy están repitiendo otra vez en la misma cuestión, con música altísima. Nos ha puesto, de hecho, el teléfono para que pudiéramos comprobarlo. La policía ha vuelto y mi amiga dice que es la primera vez que grita por el balcón, pero lo ha hecho explicando que hay médicos, los intensivistas y la gente que trabaja en la UCI, que hace por la noche turnos, duerme de día. Han contestado que se aguanten. Pero, ¿de qué vamos? Pero que les conminen a parar porque hay en la comunidad gente que está de guardia y está durmiendo por el día y que esto está suponiendo un verdadero quebranto para su descanso, joder. El otro día Rebeca puso un comentario cabreado, pues el mío está cabreado, pero está más bien indignado, disgustado, que os estaba diciendo estos días que estoy contenta porque sale la parte buena que tenemos. Bueno, pues es verdad que también la mala, ahí está. Y hoy una reflexión, joder, pensemos que van a ser muchos, muchos, muchos más días y que es verdad que parte de este mundo que tiene por responsabilidad que estar enclaustrado en casa para parar esta pandemia tiene que seguir saliendo para ir a trabajar y por tanto luego también tiene que descansar. Entonces intentemos un poco de cordura, por favor. Espero que mañana la crónica sea distinta. Un abrazo, adiós. Hola, me llamo Pablo y tengo 6 años y esto de la cuarentena me está gustando, pero tampoco es que me guste mucho porque quiero estar con mis amigos y pasármelo bien. Y bueno, aquí también en casa me lo he pasado mejor con mi familia. Hay ratos que jugamos a juegos y hacemos los deberes y ya está. La reflexión en profundidad de este domingo es un cuento de Sor Jiménez, locutado por Marta Cortel. Soy Sol y estoy en Madrid, en el ojo del huracán. Deseo contaros una historia. No una historia cualquiera, no. Es una historia que se aproxima más a lo que podríamos llamar un acontecimiento. Un hecho notable, una particularidad digna de ser compartida. Necesariamente tuve que salir a comprar unas rodajas de mortadela con aceitunas, cuarto y mitad de queso marca blanca y un paquete de garbanzos que quería tener en reserva para que mi sobrina María, que suele olvidarse de echarlos en agua a la víspera del cocido, pudiera disponer de ellos a su antojo. Como soy población de riesgo, extremé las medidas de seguridad. Busqué en el trastero un antiguo traje de buzo con sus gafas correspondientes, unas botas cachuscas, ya sabéis, las de lluvia, antes las llamábamos así, y un casco de moto que guardaba en recuerdo de mi primer novio, motero de pose, que no de vocación porque no tenía moto. Confieso que me costó mucho, pero mucho, mucho, meterme en aquel traje de cuando gastaba 8 tallas menos. Con tesón, no soy yo de las que renuncia fácilmente a sus metas. Y bastante polvo de talco, logré acoplarme. Y lo que es más mérito todavía, respirar. Verdad es que al final, para la parte de las pantorrillas, dado que me sentía extenuada, me froté con jabón porque sé que escurre muy bien. Lo tengo comprobado de cuando aprieto tornillos. Naturalmente no olvidé guantes de goma ni trocitos del ansiado papel higiénico para ir tocando los pomos de las puertas sin contacto epidérmico alguno. Precavida, como soy, me hice un selfie. Y se lo envié a mis hijas para que me dieran el visto bueno. Ellas siempre están pendientes de que yo no me olvide de esto o aquello y de que no corra riesgos innecesarios. Las llamé para obtener su aprobación, mas no pudimos establecer comunicación. Debió estropearse la línea metiéndose otras conversaciones de por medio, porque solo pude escuchar ruidos guturales, sonidos incoherentes como una especie de mocos resoplados entre frases inconexas y entrecortadas que parecían decir como ¡me parto! ¡Me tiro por los suelos! ¡Me da un ataque! Di por supuesta su aprobación y salí a la calle. No sin antes haber redactado una nota firmada de puño y letra. Las notas de permiso para desplazamientos son una costumbre muy arraigada en mi familia, que rezaba así. Señor o señora agente, me doy permiso para desplazarme de mi domicilio al súper de la esquina, por razones de necesidad alimentaria. Poca gente había en el mercado y menos aún por la calle, pero el buen humor era palpable y colectivo. Ni una sola persona dejó de mirarme, haciendo un gesto como de reverencia, sonriéndome gentilmente para expandir luego su alegría con sonoras carcajadas. Una joven encantadora me dijo: señora, se le ha olvidado la escafandra. No, le contesté señalando el casco de mi novio motorista de pose. Todo sin palabras, demasiado me costaba respirar como para tener que hablar encima. Y en ese momento, ya de vuelta a casa, es cuando se inició lo del acontecimiento hecho notable o particularidad digna de ser contada. De pronto, contra el cristal de mis gafas de buzo, choca un coronavirus. Mi primera reacción fue espachurrarlo con el dedo índice de mi mano enguantada. Pero una idea relámpago, y creo que brillante, cruzó mi mente. ¡No!, me dije a mí misma. Cógelo con cuidado, que no te contamine ni se rompa, y dedícate a observarlo, a ver qué hace. Con cierta aprensión, lo agarré con un trozo de papel higiénico y lo traje a casa, depositándolo en una pequeña jaula de grillos. La tenía guardada en un altillo, de cuando la gente salíamos al campo y cogíamos bichos, así como quien coge una cebolleta, o sea, como si tal cosa, como si el bicho fuera exactamente eso, una cosa sin valor alguno. Bien, pues, con finalidad científica lo tengo en continua observación. No hay, lo juro, ningún afán de venganza, porque, vamos, podría escupirle a la cara palabras muy duras. Maldito corona, te confino a ti, igual que tú y los tuyos nos tenéis confinadas a nosotras. Nada de eso. Yo no soy tal mezquina. A veces hace intención de escaparse, pero le muestro el frasco de desinfectante y se retrotrae. Pobrecillo. Si supiera que está vacío. En el fondo, es un inocente. Mi hipótesis es que mutará por sí solo. Es una extrapolación de ser humano a coronavirus. En las personas, el confinamiento produce cambios extraordinarios. Yo, sin ir más lejos, que jamás había pisado un gimnasio, me muero de ganas de subirme en una de esas máquinas que se ven por sus inmensos ventanales, siendo que antes del encierro me parecían ridículas. Bueno, pero a ver, no perdamos el hilo. Vayamos directamente al clítoris, como decía una amiga mía. El trabajo científico está dando poco fruto. El primer día noté a Corona como más erguido. Anoté, parece adoptar postura de escucha. En los periodos siguientes de observación se repitió la misma pauta. El segundo día resultó baldío. Corona parecía haberle perdido el miedo al frasco de desinfectante y pujaba por escapar de la jaula. Tuve que gastar el poco papel higiénico que me quedaba haciendo una barrera de contención a este lado de los barrotes. Menos mal que soy persona mañosa. Y con el canuto del papel higiénico, dos pinzas de la ropa y cuatro imperdibles, conseguí un hueco por el que me asomo y puedo continuar mis observaciones. Entramos en el tercer día, o sea, hoy. A lo largo de la mañana se ha repetido la pauta del primer día. Me asomo por el canuto, él se yergue y yo anoto, adopta actitud de escucha. Me siento decepcionada, acuso cansancio. Creo que este virus no tiene intención de mutar. Me voy a comer. Todavía me queda mortadelo y algo de queso marca blanca. Pero me da la ventolera y me hago un huevo frito con ajetes tiernos. Es lo que más me sube el ánimo. Para alejarme un poco después de comer, me pongo a leer un artículo de contexto, el de Nuria Alabao, 19/3/2020. Si quedarse en casa es incondicional, la renta básica también. Animo a leerlo. Deprime un poco, pero solo a causa de que el mundo está deprimente. Observad que escribo está, no es. Hay que saber distinguir. Y de pronto lo comprendí. Porque como dijo no sé quién, la palabra clave de la buena investigadora no es eureka, lo descubrí, sino esto es raro. ¡Ajá, ja, ja, bicho inmundo!, le dije a Corona, ya encarándome directamente a él sin tapujos. Te estás comportando raramente. Tú no pones actitud de escucha. Tú, jodido virus, me estás interpelando. Así es. Ignoro qué artimañas usa, pero me hace llegar preguntas para las que no tengo respuesta. O sí, pero no sé cómo ponerlas en marcha. He anotado unas cuantas. 1. ¿A las partículas esas de polución que cubren tu ciudad también las tienes en jaulas? Tengo entendido que matan muchísimo. 2. ¿Qué pasa con las políticas neoliberales que en tantas muertes y miseria producen en el mundo? ¿Por qué le sigues dando el alimento del consumo, eh? 3. ¿Por qué les das tanto valor al dinero con frases tan estúpidas como que el tiempo es oro, cuando el tiempo es muchísimo más que eso. El tiempo es vida. 4. ¿Por qué no empiezas a dibujar en la pared de una puta vez puertas violetas y verdes y blancas y negras y rojas? 5. A ver si espabilas y pones la vía donde corresponde, en el centro. Si lo hubieras hecho antes, no te verías en esta. Yo, un suponer, no podría matar. Tus remedios para la salud me hubieran finiquitado en un santiamén. Por poco me hundo en la miseria, pero no. Menuda soy yo para dejarme abatir. Cogí a Coro con las pinzas de depilar y le dije muy seriamente: no me caes bien, porque eres un virus, porque te llamas Corona y porque puedes ser mortífero, pero te agradezco las preguntas. Ya iremos viendo cómo virar el rumbo. De momento, esta tarde, mis aplausos serán para toda la gente que, confinada o haciendo los servicios que le correspondan, estén a favor de revertir este sinsentido del mundo, de poner la vida y los cuidados en el centro y devolver a la tierra lo que le estamos quitando. Y lo creáis o no, aquí está el acontecimiento, el hecho notable, la particularidad que merece ser contada. Coronavirus se vino abajo. Y así termina hoy, 22 de marzo, nuestro diario de cuarentena, sonora y colectiva. Documentamos colectivamente los sonidos del estado de alarma. Comunicación humana para la historia y contra la histeria. Como una ola llegó el coronavirus, como una ola de miedo y esperanza, hacía de todo, pero echábamos panza. Coronavirus.